Sí, ni hablar. Yo creo que va a servir mucho para la gente común que a lo mejor no está metida en lo que es el fútbol femenino. Va a empezar por ahí a lo mejor hace zapping y se encuentra con un partido nuestro y se queda viéndolo y eso está bueno. Mismo también para las nenas chiquitas que empiecen a ver que hay jugadoras mujeres que están jugando y que se les abra como la posibilidad a ellas también de decir, bueno, yo también puedo jugar. Así que creo que es un cambio cultural que se va a dar inevitablemente.